Pues fíjate, Maribel, sabor, sabor, ¿eh? Vamos a saborear, aunque sea de manera radiofónica, los panellets. Oh, aquí estamos panellets. Babeando, ¿verdad? Con lo ricos que están, con esos piñones tostaditos. Oh, los con buñuelos. Ese azúcar. No me hables de los buñuelos. Pero bueno, vamos a hablar de buñuelos, vamos a hablar de panellets. Vamos a Cambadell. Vámonos a Cambadell, venga, vámonos. Venga, pues vámonos, vámonos directamente hasta Badell, que ahora nos sí. Bueno, nos vamos a Cambadell, sí. Munanam a Cambadell. Nieves, bon dia. Bon dia, bon dia. Com estem? Bé, molt bé. Suposam que molta feina aquests dies, no? Sí, molta feina, sobretot avui. Els pastissers deuen estar que no acaben. Durant tota la nit deuen estar fent bunyols i panellets, no? Vaja, i tant. I encara en segueixen fent, man. En segueixen fent, sí, perquè sí. És la tradició, és la tradició. És el típic d'aquestos dies. Nieves, aproximadament quants de panellets podeu arribar a fer durant aquests dies? Uf, doncs pues molts de quilos. Exactament, no ho sé, però... No ho sé, però molt... per això volia el meu germà, però ell està fent-ne i no pot sortir. Ja. Però vaja, molts de quilos se'n fan. Nieves, es muy importante el tostado de lo que es el piñón, ¿no? ¿Verdad? Que no esté ni muy quemado ni muy crudo para que luego el pastel final quede sabroso, ¿no? Claro que sí. Uh-huh. Tiene que estar la cocción bien hecha para que sepa bien el piñón, porque si está muy tostado puede amargar. Para que la gente lo sepa, Nieves, porque la gente dice, es que son muy caros cuando voy a comprarlo, me llevo medio kilo, es muy caro. ¿Cuántas horas lleva, por ejemplo, una elaboración de un kilo de panellets? Pues imagínese usted, primero tienen que moler la almendra y poner el azúcar y luego hacerlo y darles el de esto que se hace todo a mano, no hay ninguna máquina de momento que lo reemplace. Igual que las ensaimadas, ¿verdad? Exacto, todo es manual. Pues bastantes caros. Y aparte de esto, la gente que compra piñones ya sabrá este año lo que valen. Sí, han subido un 50% y las almendras un 40% o viceversa. Por eso le digo que la gente y nosotros nos hemos mantenido con el mismo precio de los panellets, el precio del año pasado, habiendo subido, pero los piñones una barbaridad. Y no se necesitan muchos panellets para hacer un kilo. Pues porque pesan. Los panellets son pesados, sí, pero vaya, para un kilo de todas formas le entran unos cuantos, ¿eh? Ya entran sí, unos cuantos, sí, pero sí. Quiero decir que el mazapán, o sea, el mazapán es muy pesado. Es muy pesado. Nieves, hace algunos años solo se hacían de dos tipos, ¿no? Pero luego se lanzó al mercado los sabores y los colores, ¿no? Vosotros también trabajáis ese aspecto, me imagino, ¿no? Yo le voy a decir una cosa. Yo me acuerdo de cuando era una niña pequeña que aún no estábamos en este horno que teníamos aún al antiguo, que mis padres ya hacían panallets de diferentes, ponían membrillo encima, ponían almendra encima del pin del panallet y diferentes gustos. Ya también los empezaban a hacer, ¿eh? Uh-huh. Con almendrita encima y luego con, como le digo yo, con el membrillo, que se ponía también por dentro y se hacían de membrillo, que eran muy buenos. ¿Cuál es el truco para que los panellets salgan gustosos, salgan buenos y no salgan demasiado prensados, que salgan bien? Bueno, pues poner las cosas adecuadas. No escatimar. No, para nada. Y la cocción a fuego. Y luego la cocción, un buen horno, ¿no? Un buen horno y saber el tiempo que necesitan. Uh-huh. Que todo esto no se lo puedo decir porque es mi hermano, pero en estos momentos no se ha podido poner, como digo. ¿Cuántos años vendiendo en Cambadell? Yo desde que he podido ir despachando. Desde prácticamente muy pequeñita, ¿no? Muy pequeñita, sí. Yo ya nací en la casa, dentro sí, una tradición familiar de muchos años. Esta mañana hacía yo un comentario y hablaba de los rosarios. Hace muchos años que no los he visto, pero yo me acuerdo. ¿Por qué no viene por aquí? Ah, porque si no los vería. Ah, existen todavía. Y me preguntaba, ¿existen todavía los rosarios? Pero dejó una época en que no. Hubo una época, una época que se hacían y no se vendían, y dejamos una época, quizás, que le diré a unos 8 años, que no se hicieron, pero ahora ya vuelve a hacer bastantes años que se hacen. Pues claro, era la época en que mis hijos eran pequeños y no había rosarios, pero ahora podemos anunciar que en Cambadell hay rosarios. Sí, de hace ya bastantes años que volvemos a hacer, ¿eh? Ya por lo menos 12 seguros que se hacen, ¿eh? Claro, mis hijos eran pequeños y no teníamos rosarios. Pues sí. Pero Pero, en casa, ya le digo, hubo una transición de 8 o 10 años que dejamos, pero ahora ya vuelve a hacer unos 12 o 15 años que volvemos a hacer, ¿eh?, cada año. Bien, explíquenos esos rosarios que están hechos de frutas confitadas. De frutas confitadas, de panales más pequeñitos, de unos mantecaditos que hacemos que envolvemos nosotros mismos. Y ahora la patena incluso la hacemos nosotros con un mantecado más grandecito, que antes también poníamos la fruta confitada como patena. Sí, la patena que a veces si nos descuidábamos la arrastrábamos por el suelo. Por el suelo, exacto. Y algún bombón que sirva para poder enganchar con la aguja, claro está. Claro, claro. Mañana también sobre la mesa, Nieves, se pone un manjar como son los buñuelos, ¿no? Los buñuelos. Que por eso mañana nosotros tenemos abierto de las 8 hasta la 1 del mediodía para los buñuelos más que nada, porque lo bueno es que sean del día. Cada maestrillo tiene su librillo, pero yo desde aquí, desde Abadell, ya los estoy oliendo, ¿eh? Porque no sé qué tienen las pastelerías Abadell, pero tienen un olor que... Muchos años, ¿eh? Y eso desde que yo era un niño que vine a vivir a Ibiza con 2 años, ese olor lo tengo grabado en mi memoria, ¿eh?, de Abadell. Bueno, los buñuelos que también tienen su arte, ¿eh? Y tienen su secreto. Su secreto y también, su secreto. Y costosos también de hacer, ¿eh?, que tienes un entretenimiento, no se crean, ¿eh? Y luego freírlos uno a uno, que nadie se piense que se meten ahí, bueno, uno a uno, una sartén grande, pero... Una sartén. Que no se pueden meter todos de golpe. Efectivamente. Y delante de la freidora continuamente. Dándoles vueltas y moviéndolos para que se metan para abajo, porque vuelven a subir para arriba, para que terminen de cocer. También tiene su arte el buñuelo. Bueno. Y también gusta mucho. También es un bocadito bueno, ¿eh? Vaya que sí. Y más asequible. ¿Cómo están los buñuelos este año? Nosotros nos hemos mantenido tanto de los buñuelos como de los panallets, a 18 euros el kilo. 18 euros el kilo, ¿y los panallets están a? A 35. 35 euros el kilo, bueno, pero es que claro, la elaboración es muy costosa. Variados, si los quieren solamente de piñón son 38. Nieves, y una última cuestión, porque se nos echa el tiempo encima. ¿Se ha notado mucho el tema de la falta de trabajo, la crisis? Es decir, me imagino que la gente compra igual, pero quizás un poquito menos, ¿no? Un poquito menos, seguro que sí, ¿eh? Ya. La gente compra un poquito menos, pero de momento pensaba que sería más flojo y de momento parece que no. Bueno, pues a disfrutar, a vivir, gracias, ¿eh?, a vivir estas fiestas con salud y alegría. Igualmente, Nieve, para ustedes, Nieves, a las dos Nieves que hay allí. Sí. Muy bien. Que soy conocedora de la casa hace muchos años, sobre todo mi madre. Sí. Mi madre, que en paz descanse. Sí, ya la conocí. Ya. Moltíssimes. Ja, moltíssimes gràcies. A vostès. Gràcies, Nieves. Ara, si volen passar a provar-los, ja vendran vostè i ell. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, bon dia. Adéu.